estás. No puedo dejar de mirarte. Tu ángel me hace soñar con el día que pueda tenerte, pensándote, imaginándote. Llegué a enamorarme de ti sin conocerte, solo con verte. Llegué a enamorarme. Sigo.